Epílogo. La lectura atenta y meditativa de esta introducción al Agni Yoga puede deparar grandes e importantes resultados de orden interno. En este libro no se ha tratado de medir la inteligencia del lector ni el grado de sus conocimientos, sino más bien inducirle a penetrar dentro de su corazón, en donde los sabios de todos los tiempos hallaron el manantial silente de toda posible sabiduría. La medida de lo pequeño y de lo grande en la vida humana es justificada desde el centro místico del corazón. Tal como decía en cierta ocasión el maestro K.H., la inteligencia humana está capacitada para medir las pequeñas verdades. El amor, que es síntesis de nuestro universo, trata de descubrir la verdad, la esencia del propio Dios. Agni Yoga es la ciencia del corazón y es un intento jerárquico de hacer que las pequeñas voluntades de los hombres reconozcan que en su pequeño corazón se halla la simiente de la sabiduría de todas las épocas y que deben refugiarse constantemente en este íntimo santuario si quieren hallar la paz y la serenidad de sus vidas. No hay poder alguno en el universo, por elevado que sea, que pueda resistir los impulsos serenos del corazón. La mente ofrece posibilidades infinitas y de alcance extraordinario en la búsqueda de soluciones que atañen a la vida kármica del hombre aquí en la Tierra. Sin embargo, el conocimiento íntimo de las cosas y la liberación del karma son cosas del corazón. Es decir, que los conceptos mentales o intelectuales, por profundos y significativos que sean, sólo pueden ofrecer soluciones externas y de carácter temporal. El corazón, por el contrario, ofrece soluciones eternas. Agni Yoga, asentado en el corazón, debe resolver definitivamente los problemas del tiempo y reducir progresivamente el volumen del karma. No hay que ser impulsivos ni impacientes. El trabajo a realizar dentro del corazón ha de ser tranquilo, suave y sereno. El aula del conocimiento intelectual, en donde aprendimos a ejercitar la mente, ha dejado de tener interés capital. Hay que tratar de suspender por ello la profesión de sus múltiples actividades intelectuales y ver después serenamente lo que pasa. Deberá producirse lógicamente un silencio natural que es heraldo y precursor de profundas intuiciones. La imaginación, perdida en el vacío, tendrá que cumplir entonces una nueva y más dinámica acción, la de la representación subjetiva del reino de Dios. Y esta es una actividad del corazón, no lo olvidemos. Esta introducción al Agni Yoga tiene un significado jerárquico que ustedes habrán logrado captar sin duda en algunas páginas de este libro. Tal como ha sido explicado en ellas, los tiempos actuales son rigurosamente nuevos y no pueden ser comprendidos en extensión y profundidad utilizando los argumentos del pasado con todos sus atavismos y tradiciones. Es decir, que hay que partir de cero, como si fuésemos recién nacidos que por vez primera enfrentan la experiencia de la vida. La mente competitiva y separativa deberá ceder su lugar a la mente serenamente expectante, sencilla, libre y sin complicaciones. Todo el significado del Agni Yoga se halla centralizado en este punto de transparencia mental que el corazón exige para poder revelar sus cálidos secretos y sus profundos misterios. El misterio se halla oculto en cada una de las zonas del espacio. El secreto va siendo progresivamente revelado a medida que la mente investigadora deja de perseguir metas ilusorias y se deje llevar serenamente por el tremendo impulso de la vida, que es la expresión más real de la verdad que el hombre constantemente busca. En el suave retiro de las ramas, cuando todo se halla inmerso en la suprema calma del maestro, se aprende a escuchar la voz silente de las estrellas que hablan de paz, de fraternidad y de armonía. Es allí donde aprendí, casi sin darme cuenta, a sumergirme en las zonas misteriosas del espacio, en donde todo es luz y dinamismo creador. Tal es la esencia del mensaje. Vicente Beltrán Anglada. Bajo el signo de Géminis, de 1981, en Barcelona, España.